domingo 7, mis valedores. En este espacio comunitario de Radio Universidad miramos constantemente hacia el exterior y ponderamos lo ahí observado. Y casi siempre de nuestra observación, casi siempre, repito, se advierte una descomunal crisis de valores en la comunidad y una vocación de ladrones en los pantanosos terrenos de la politiquería nacional, en donde los gobernantes delincuentes, los delincuentes gobernantes, se abocan de forma sañuda y compulsiva a perpetrar un demencial saqueo de las arcas públicas que luego convierten en ranchos, granjas, cuentas bancarias aquí y en el exterior y casas blancas y de otro color, en las cuales se ubican aquí en la ciudad y en Malinalco, en Ixtapan de la Sal, en Sonora, Campeche, Veracruz, Nuevo León y el resto de la República. Los depredadores se exhiben a lo impune, a lo cínico, y nosotros, mientras tanto, ¿nosotros qué? En fin, se trata de una brama compulsiva, y en ella forjan las llaves de las arcas públicas, o más bien, bueno, fuerzan las arcas públicas en una embustera, demagógica y ensordecedora logorrea, también se dice verborrea, de promesas electorales frente a las necesidades de unas masas de salario mínimo que permanecen apáticos, permisibles, resignados, indiferentes. ¿Cómo se puede quedar impávido ante ese aluvión de promesas, de palabras demagógicas, muy siglo XIX, de que llegamos a la cumbre, llegamos a la excelsitud? ¿Cómo se puede mantener incólume? De veras que ya nos tomaron la medida por culpa nuestra. Ya no parece que nadie se extraña escuchando semejante demagogia decimonónica que a quién carajas va a convencer, pues a las clases populares. En fin, y a propósito, mis valedores, ¿a cuánto amaneció hoy en el tianguis politiquero del Estado de México el precio del voto tricolor, de la credencial de elector? ¿A cómo amaneció? ¿Cuánto les ofertan a ustedes por la credencial de elector ellos, los operadores del primo de Peña, el presidente? Se los trafican en metálico, en tinaco, en estufa, en despensa familiar. De veras, no, esos hacen su deber ellos, su deber depredador. Pero ustedes, caramba, ya la capacidad de indignación, de asombro e indignación, nada, nada, indiferentes, por la espalda se nos resbala el saber. Aquí y en casa estuve viendo los mensajes de hace 8 días que no alcancé a reproducir, y había uno que decía: se queda usted corto para la credencial de elector, ofrecen y regalan hasta 2,500 pesos y de ahí en adelante. Pero ¿en qué país vivo yo? ¿En qué país vine a vivir? ¿Con qué gente que así indiferente creen que esto que ocurre en el Estado de México es democracia? ¿Cómo se puede? ¿Cómo? En fin, pues bueno, como dijo Fuentes, parodiando a don Alfonso Reyes en el estudio liminar de de la región, no, de cómo se llama, de la visión de Anáhuac. Aquí nos tocó vivir en la región más transparente del aire. Y ni vivimos, apenas sobrevivimos. Y va a ser esta la región más transparente del aire. Pero nosotros, ustedes que viven en el Estado de México, en paz. Total, a cómo amanecieron hoy las Chivas. Ganaron, perdieron, ganó o perdió el América. Y en esa pelea que acabo de ver en los diarios, ¿quién fue el que ganó? No me fijé. ¡Caramba! ¿En dónde estoy viviendo? ¿En dónde estoy poniendo los pies? ¿Cómo sigue el Estado de México en materia de democracia? Pues sí, cuando observamos el exterior advertimos iniquidades de ese calibre, como lo que ocurre hoy con las ofertas, nada más por la credencial del elector y por el voto, que entreguen su voto al primo de Peña. No tenemos pena. En lo que se refiere a lo internacional, nos están golpeando los norteamericanos, como nos golpearon desde 1833-35, luego 45-47 hasta el 48 cuando se firmó la paz, después de que perdimos medio territorio, y luego sañudamente lo que han venido, cómo han venido manipulando todos los asuntos que conciernen únicamente a los mexicanos. Y sin embargo, hoy que así nos befa Trump, que así nos rebaja, que así nos dice bad hombres, que así nos minimizan, nosotros cada vez más intentando parecernos a los gringos. Vean los periódicos. Cuando se puede decir algo, se puede decir compras, no, shopping. Y fashion, ¡ah, caramba! Red carpet. De veras que somos masoquistas o no tenemos vergüenza. Bueno, repito, vemos siempre hacia el exterior, pero en la presente emisión de nuestro domingo 7... les propongo que miremos hacia el interior de nuestro hogar, de nuestra familia, de nosotros mismos. Hoy, en que con motivo de la conmemoración de la batalla del 5 de mayo, se administró de forma prudente la venta de licor, propongo a todos ustedes que consideremos el hábito de la ingesta del alcohol que acostumbran algunos, o alguno de la familia, el padre, la madre, este hijo o aquel, este hermano o aquel, el licor, la segunda naturaleza de algunos. Hoy voy a referirme al licor, pero no en la forma acostumbrada de anécdotas, de cifras estadísticas, sino basándome en estudios cerebrales de especialistas del tema, como para tenerle más miedo y más respeto al condenado licor. Conmigo no pudo, conmigo topó en tepetate, pero en tantos de ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Qué contestan? ¿Qué reflexión quieren exponer aquí en nuestro espacio comunitario de Domingo 7? Carlos Valencia y Roberto Cruz, después de instalar aquí sus cámaras para los videos correspondientes, están frente a los teléfonos recogiendo los mensajes de ustedes. Y a falta de la voz de la compañera Isabel Macías, estas universitarias que de vez en cuando pues tienen que acudir allá a sus exámenes. Ya que ella no está presente, voy a decir yo los números telefónicos, que los sé de memoria. Pero de memoria, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿A quiénes? Ah, es claro, 55, 36, 89, 89. Esto aquí en la zona metropolitana. Pero creía yo tener aquí los números telefónicos del resto del país y no los tengo. Pero ahora, mientras escuchamos esta espléndida música de la Edad Media, voy a ver qué de encontrarme con esos datos para proporcionarlos a ustedes. Por lo pronto, aquí en la zona metropolitana, 55, 36, 89, 89. Así pues, licor y jóvenes y adolescentes. El licor frente a los jóvenes, los adolescentes, ante el creciente consumo de esa sustancia tóxica que comenzó como un azote de los adultos y que en una terrible metástasis se fue extendiendo, ramificándose en todo el cuerpo social, hasta alcanzar de lleno en los tiempos actuales a la mujer, al joven, a la joven, a los adolescentes de uno y otro sexo. El licor y sus nefastos efectos, pero enfocado más allá de lo anecdótico, al núcleo del cerebro involucrado en la compulsión de ingerir ese tóxico, que me parece el peor de todos, y con eso de que socialmente es, no únicamente no está penado, sino que hasta da, vamos a decirlo a lo gringo, status. Creo que así se dice, sí. Entonces, allí tienen ustedes, ahora que ha disminuido algo la fumadera, allí tienen el licor. Entonces, ¿cómo actúa el tal? ¿Por qué? Y la raíz de su acción adictiva. Los siguientes conceptos expresados por un médico especialista en el tema van a aportar mucha luz en el problema de quienes por su temprana edad no calculan, no pueden calibrar los riesgos de la botella. También van a orientar a unos adultos ignorantes de los alcances del intoxicante que en la urgencia por enmendar al que se inicia en la práctica de la botella pretenden corregirlo, corregirla, a base de consejos, de buenas intenciones o con el recurso del castigo físico. Miren, lo afirma el especialista. La primera razón por la cual la juventud tiene dificultades en reconocer su alcoholismo es por el hecho de ser jóvenes. Repito, como para lavarme de la omisión de las señas telefónicas en el resto del país, aquí en la zona metropolitana, 55, 36, 89, 89. Y cabe aquí la pregunta, ¿en qué? ¿Qué es? ¿En qué consiste propiamente la enfermedad del alcoholismo? El diagnóstico del doctor J.M. Jelinek, que abro comillas, el alcoholismo es una enfermedad. Alcohólico es todo aquel que se crea problemas cuando entra en contacto con el alcohol. Un alcohólico, para hacerlo, no precisa de beber diariamente, ni haber sufrido accidentes de tránsito, ni haber perdido el empleo, ni haber estado en la cárcel, ni destruido su hogar, ni cometido un acto delictivo a causa de la amnesia alcohólica, ni haber sufrido delirium tremens, ni haberse muerto por una cirrosis o una intoxicación alcohólica. El alcohólico, el adicto, no es un vicioso, no es un degenerado, es un enfermo. Y el doctor Jorge Vallés, el alcoholismo no es, como mucha gente supone, un vicio o un mal hábito. La de la botella es una adicción, un trastorno orgánico que se manifiesta por medio de síntomas de carácter corporal y de cambios en la conducta del individuo adicto. Únicamente al comprender de manera cabal lo que significa una adicción, se podrá calcular la dificultad para abandonarla. Pues aquí van las experiencias del médico especialista que, para redactar su tesis sobre el alcoholismo, recopiló los resultados de más de 4.000 casos clínicos recogidos en una clínica estadounidense. Yo no soy alcohólico, clama el adicto, y la versión del especialista. Ahora la van a escuchar. Miren, voy a ahorrarme o ahorrar a ustedes los prolegómonos, el principio, como para caer en el tema de el alcohol referido al cerebro. Yo no soy un alcohólico. Un gran número de alcohólicos que vienen a nuestra consulta, dice el doctor, lo hacen con disgusto y después de haber tenido muchas peleas con la esposa. De una manera muy natural dicen: mire usted, doctor, mi esposa se empeña en que venga a verlo, pues dice que algo anda mal en mi cabeza. Además, dice que soy un alcohólico. No, doctor, yo no lo soy. Lo que me sucede es que cuando tomo una copa, no como bastante. En la falta de comer y en esto, y comienzan a defenderse. Y aquí siguen las explicaciones todas de cómo un alcohólico se defiende diciendo que no es adicto. Pero entonces, y esto es lo medular, y lo digo de una vez para que no me vaya a comer el tiempo, es tan pequeño. ¿Cuándo volveré a tener la hora? Ya no digo dos horas, la hora. Para que esto la democracia, y yo voy a hacer, y yo voy a ayudar, y casu. ¿En qué parte del cerebro se crea la necesidad de ingerir alcohol? Me parece que esto es lo importante, lo peligroso para quien no lo conoce. Miren, para poder contestar a esta pregunta, ¿en qué parte del cerebro se crea la necesidad de ingerir alcohol? Para contestarla, será necesario que le demos al preguntón un breve resumen de la anatomía del cerebro. Este se divide en varias partes, una de las cuales es de sumo interés para nosotros. Esta parte es llamada el sistema nervioso autónomo e hipotálamo. ¿Cuál es su función? Y esa es una pregunta y otra. ¿En qué parte del cerebro mantiene el equilibrio interno? ¿Qué hace que las funciones fisiológicas importantísimas para el mantenimiento de la salud tengan lugar de una manera automática sin necesidad de la intervención voluntaria del individuo? En el cerebro se encuentran el hipotálamo y la glándula pituitaria, y repartida por todo el cuerpo una gran red de nervios, el funcionamiento de la cual depende del hipotálamo. Si el hipotálamo está en buenas condiciones, oigan esto, si el hipotálamo está en buenas condiciones, el resultado será una buena salud del cuerpo. Si por el contrario está enfermo, el resultado será un desarreglo de las funciones vitales. Y sigue el doctor. En los años de la adolescencia, 13, 15, 19 años en algunas personas, vuelvo a leerlo. En los años de la adolescencia, 13, 15, 19 años en algunas personas, hasta los 20 años, es cuando el hipotálamo llega a la cima de su imbalance o desequilibrio. Con esto queremos decir que el hipotálamo funciona de una manera muy desorganizada. Esto es normal en todo ser humano. A medida que pasan los años, el hipotálamo se hace más y más estable hasta llegar a su punto máximo de estabilidad o balance cuando el individuo llega a la madurez, digamos más o menos a los 40 años. Ahora, acción del alcohol en el hipotálamo. Veamos cómo el licor afecta a esta parte tan importante del cerebro, el hipotálamo. El alcohol sale de los vasos sanguíneos y toca de una manera directa al hipotálamo. Este insulto del alcohol sobre el hipotálamo es la causa del alcoholismo. ¿De qué manera esta acción directa del alcohol afecta al hipotálamo y cuáles son sus consecuencias? En general, podemos decir que el alcohólico empieza a ingerir bebidas alcohólicas en la adolescencia. La acción directa del alcohol en el hipotálamo interrumpe la marcha del susodicho hacia la madurez. Esto da por resultado que el alcohólico, a la edad en que debería tener un hipotálamo al máximo de su estabilidad, debido a la acción del alcohol sobre este, tiene un órgano inestable, como un adolescente, o bien más excitable que el del adolescente. ¿Qué les parece lo que hace el licor en el hipotálamo? Sigo leyendo al doctor. Esto explica la manera irracional en que el alcohólico reacciona frente al menor contratiempo. Esto explica la manera exagerada en que el alcohólico reacciona emotivamente. En breves palabras, oigan esto, el alcohólico de 40 años tiene un hipotálamo de un joven de 17.

alcohol. ¿Qué les parece? Ingerir alcohol sin estar, sin, esto es distinto. Me adelanto para transcribir un párrafo más. El que ingiere alcohol sin estar adicto a él, beberá porque le gusta. El alcohólico tomará porque necesita este alcohol con sus efectos. Esta es la realidad de la situación, a pesar de que el enfermo lo quiere negar por medio de mil razones. Si el alcohólico no tuviera esa necesidad física de ingerir alcohol, ¿cómo se explica que, sabiendo que la ingestión alcohólica es causa de sus muchas dificultades físicas, emocionales, sociales y económicas, a pesar de todo, no deja de ingerir bebidas alcohólicas? Pues miren que me dio tiempo para decir algo más al respecto. De una manera gratuita se nos dice que el alcohólico quiere destruirse a sí mismo con la ingestión de alcohol. Si esta fuera cierto, lo mismo tendríamos que decir del fumador de cigarrillos, el cual, sabiendo que fumando se expone a padecer de un cáncer de los pulmones o una enfermedad del corazón, no por eso deja de fumar. Otra teoría, por cierto muy popular, es la que nos quiere convencer de que el alcohólico ingiere alcohol para escapar de la realidad de la vida. Esto se podría aceptar en parte si uno viera que el alcohólico ingiere alcohol hasta la borrachera, que ingiere alcohol hasta la borrachera, tan solo cuando se le presentan grandes problemas. La verdad es que el alcohólico no necesita ninguna tragedia en la vida para emborracharse. Lo contrario es lo más corriente, y así vemos que en medio de la mayor felicidad y prosperidad, el alcohólico ingiere alcohol hasta la intoxicación. Y a propósito, mis valedores, por ahí escribí hace 1000 años un par de artículos con este tema del alcohol, y hablaba yo de cómo el mexicano, desde que nace Juan Pueblo, lo reciben con licor, no a él, pero sí los familiares, en cuanto lo bautizan, pues el licor, y luego viene la primera comunión y el licor, y luego viene el noviazgo y el licor, el casamiento, el licor, la muerte y el licor, o más bien el licor y la muerte. Es, dice Bulnes, en una obra que no me parece la mejor de él, Francisco Bulnes, un reaccionario, un conservador, que fue quien instituyó el primer partido conservador, 1849, cuando se terminó ya el problema de México-Estados Unidos. Un partido conservador que todavía no era partido, pero en fin, él dice que la mayor desgracia de Iberoamérica y concretamente de nuestro país es el beber licor en exageración, ya sea pulque, mezcal, tequila, lo que caiga. Y algunos sacerdotes en la colonia y luego en el siglo XIX confiesan que cuando confesaban a un mestizo, a un mexicano, era terrible recibir las tufaradas de licor del penitente porque estaba en plan de penitencia, pero penitente también porque el que se acerca al licor no deja de ser un grandísimo penitente. Alcohólicos nos dicen que los momentos más difíciles para mantener su sobriedad es durante los periodos de prosperidad. Un largo número de profesionales consideran al alcohol no como una enfermedad, sino como el síntoma de una neurosis o cualquier otro problema psicológico. En un principio diremos que con esta palabra neurosis no se nos dice nada en concreto, ya que la definición de neurosis depende del punto de vista del que usa este término. En el alcoholismo hay un factor orgánico, y ya lo vimos con la tesis, en la medianía de la tesis, es el hipotálamo. En el alcoholismo hay un factor orgánico, no de carácter psicológico, que hace que si el alcohólico quiere mantener su sobriedad, no temporalmente, sino de una manera permanente, ha de abstenerse completamente de ingerir alcohol. Así de sencillo. Muchos alcohólicos tratan de ingerir alcohol de una manera moderada, pero siempre terminan con la intoxicación alcohólica hasta la borrachera. La causa de esta confusión reside en que cuando el alcohólico está bajo la influencia del licor, su conducta se desorganiza de tal manera que muchas veces hace cosas como si fuera una persona con un trastorno mental. Nótese que hemos dicho como si fuera. Hay que darse cuenta que hay mucha diferencia entre actuar como si fuera un enfermo mental y el ser realmente un enfermo mental. Entonces, es simplemente un individuo con un hipotálamo atrofiado, hipotálamo de adolescente. Es muy común el concepto de que el alcoholismo es el resultado de algún trauma que ocurrió durante la niñez y que ahora se manifiesta por medio de la intoxicación alcohólica. Se nos quiere convencer, sin que pueda demostrarse, que el alcohólico es una persona que tuvo una madre dominadora y que trató de proteger a su hijo de una manera, o que trató de proteger a su hijo de manera exagerada. Se nos quiere hacer creer, en fin, que una teoría muy popular y aceptada, que es ver al alcohólico como alguien que no tiene ninguna fuerza de voluntad. Todos estos prejuicios, todas estas exageraciones, todas estas ignorancias se aclaran en la tesis del doctor. Pero mientras tanto, escuchen esto. Apareció el día de hoy, la mañana de hoy, en un diario extranjero. Las marcas alcohólicas se posicionan en el 41% de las películas para niños. La publicidad de alcohol en el cine se ha duplicado en los últimos 20 años. Y dice el nombre de las películas, no les voy a dar ni siquiera esta mínima publicidad. Dice, en esta película, en esta película de dibujos animados de 1999 se registran 10 apariciones de marcas de bebidas alcohólicas, ya sea en botellas o en carteles. Esto en 1999, 10 apariciones. En una actual, las marcas alcohólicas aparecen no 10, sino 38 veces, encabezadas por, aquí están todas las marcas que aparecen en las películas para niños. Pero si en 1996 se detectaban 140 apariciones de marcas alcohólicas, en el 2005, en el 2015, hace año y medio, llegaban a 282 apariciones de botellas de todo tipo, marcas de todo tipo de licor, en películas para niños. Las empresas normalmente pagan para posicionar sus bebidas alcohólicas en los filmes. El abuso del alcohol es responsable de la muerte de 4.300 menores de edad cada año en el país norteamericano. ¿Qué les parece? Este, mis valedores, este es nuestro mundo libre, democrático, cristiano y occidental. ¿Y nosotros en tanto? ¿Nosotros qué? Nosotros disfrutando, entre comillas, disfrutando de los opiáceos que nos proporciona el sistema de poder por medio de las empresas de condicionamiento social, concretamente de la televisión, a dos nalgas frente a la tele, y que lucha de clases e injusticia social y violencia, y no, la pura televisión. Recuerdo una caricatura de alguien que no respeto en lo absoluto, pero que la caricatura vale como para citarla. Abel Quesada es el caricaturista. Dibujó a un individuo sentado en posición de el pensador de Rodán. ¿Se acuerdan de cuál es la postura del pensador? Así, pensando precisamente. Y se ve el cerebro, hay un corte en el cerebro donde se ven los engranes trabajando a todo volumen, chillando los engranes, porque el individuo está reflexionando las verdades eternas, las preguntas eternas de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, a dónde iré, qué hay más allá de la gran interrogante, qué así las preguntas del pensador aquel, y uno ve cómo el cerebro está trabajando a 1,000 por hora. Alguien entonces coloca frente a sus ojos entrecerrados porque está pensando, coloca un televisor, ya sea el de Azcárraga o el de Salinas Pliego, un televisor, una de plasma. El individuo aquel, el pensador, se queda viendo. Es el clásico pasecito a la red. ¡Ah, no! Es quebradita o ¿cómo le llaman? Banda. Y son unas chavas en puros calzones meneando las nalgas. ¡Ay, qué hermoso! Mira nada más. Y poco a poco los engranes del cerebro se van deteniendo. Y conforme él, que fue pensador, sigue viendo la tele, la programación de la tele, los engranes poco a poco se van llenando de telarañas. Eso es lo que ocurre con todos nosotros, que impunemente nos están agraviando los candidatos a puestos de elección popular, entre comillas. Nos agravian. ¿Y? Caramba, a ver si a mí me toca, compañera Isabel Macías, allá por donde usted vive, ahí le encargo un tinaco, o le encargo una estufa, o qué más será, una tarjeta de Monex, ahí le encargo, agandállese para mí, o algo de lo que están dando, sí, en 2,500 pesos le doy. Aquí está mi credencial de elector. Deme, Luis, que, ya no digas tonterías, mis valedores. Esto es México. En fin, mis valedores, talleres de lectura y teoría política, los necesitamos para trascender la etapa del puro reniego. Miren ustedes, estamos viendo la guerra cristera, pero a fondo. Y comento yo con los contertulios, miren todas las enseñanzas que para hoy podemos recoger de lo que se ocurrió ayer, o sea, empezar en 1926. Miren el boicot, la fe del pueblo en su religión. Vean todo lo que aportaron para que nosotros lo utilicemos. No me refiero a fanatismos, no me refiero a derramamiento de sangre, por supuesto, pero tantas cosas importantes legaron a todos nosotros. ¿Y nosotros? Bueno, ¿quiénes jugaron o quiénes juegan en el clásico pasecito a la red? Bueno, taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas. Pueden llegar un poquito tarde porque son mexicanos. Y si son extranjeros, yo estoy a las 11. Ayer estuve 20 para las 11. Ahí estudiando un poco lo que iba a decir después. Bueno, entonces, pueden llegar ya, ni modo, un poquito más tarde de las 11. Y vamos a seguir viendo la historia y sus enseñanzas. La historia es la estrella polar del navegante. ¿Qué les importa a los comentaristas de radio y televisión? ¿Qué les importa la historia? Les importa nomás el condenado cortoplacismo y además, ¿a quiénes se dirigen? A gente que tampoco sabe de historia. Entonces, tal para cual. Pero en fin, sábados 11 a 13 horas, taller de teoría política. Y domingos, como viene ocurriendo desde hace como 35 años, taller de lectura. También en El Juglar, no había dicho dónde, en El Juglar ambos talleres. Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Un compañero que no había ido y que tiene representación con radios comunitarias, dice que le costó trabajo llegar. Le digo a él y les digo a ustedes, en Metrobús bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución y mucho antes de Revolución par de cuadras largas, van a encontrarse con un parquecito, y en uno de los flancos del parque está el Centro Cultural El Juglar. Al rato, de 1 a 2:00 de la tarde, allí voy a estar con ustedes. Allí no es directamente teoría política, sino lectura para... Ya verán cuál es la mecánica para ir saliendo de esta condenada mediocridad que nos aplasta y sin que nos demos cuenta nosotros. Dicho aquello, y sin tener nada que referirme en nuestro centro de acopio del Valedor, leo sus mensajes telefónicos. Marco Botey, felicito, gracias. ¿Qué opina de esta frase nefasta? La cerveza es la prueba de que Dios existe y hace que seamos felices. Bueno, pues ya usted ya opinó, le dijo nefasta, cosa que es absolutamente cierto. Manuel Rodríguez, recomiendo la lectura de la metáfora del licor de Stevenson, el doctor Hyde y Mr. Jekyll. A ver, que todos tenemos esas dos proclividades, a ser idealistas y a ser mediocres. El doctor Jekyll era un idealista, tragaba licor, bueno, un bebedizo que él mismo forjaba, componía, y se volvía Mr. Hyde, un mediocre que además era delincuente. Ramón Valdés de Hermosillo, el uso de palabras en inglés nos hace perder nuestro idioma. Perder el idioma es perder la raíz, y perder la raíz es perder la patria. Los libros nos dan libertad. Gracias por el saludo. Eugenio Nibón, si es que lo digo bien, o Nibón, debe ser Nibón porque no tiene acento en la I. Antes de ser alcohólico se es tarugo. El alcoholismo es un síntoma de ser tarugo, no una enfermedad. Ay, ay, ay. Dijo Bolívar, y por supuesto estoy a 1,000 leguas de Bolívar y un pobre infeliz, pero dijo, hemos arado en el mar. Y yo digo, hemos expuesto la tesis de un altísimo especialista en la enfermedad del alcoholismo, y nos salió con que se trata de que es tarugo y que no es enfermo. Bueno, cuando se tiene a la mano el teléfono y una absoluta irresponsabilidad y una falta de autocrítica. Agustín Mondragón, el alcoholismo empieza desde la creación de la humanidad, ya que Eva y Adán... Ah, sí, allí se empezó la humanidad. Bueno, al tomar las uvas se alcoholizaron y tuvieron sexo, y para tapar sus vergüenzas se taparon con hojas de parra. No le creo, no creo que usted cree en esto. Y eso siguen los curas que al tomar el vino con más cantidad de alcohol se sienten tan machos. No, no, no, no, señor. Alguna vez me abstenía yo de leer sus mensajes muy obvios y muy de reniegos, pero esto ya, ¿dónde? Bueno, Elías Espinosa me hizo recordar, tengo un cassette donde usted participó en un programa, también del alcoholismo, donde un muchacho mata a su tío, donde le dice, ya ves, tío, por no haberme permitido pagar el último litro de pulque. Sí, lo recuerdo, por no dejarme pagar ese litro de pulque. Adriana García, a veces una se hace alcohólica por ignorancia. Un sacerdote me explicó que no es necesario quedarse tirado en la calle o hacer desfiguros. Oiga, compañera Adriana García, ¿entendió usted en dónde radica el daño? Como decimos en el pueblo, sí, lo que se envicia en el alcohólico, el hipotálamo. Y el hipotálamo, que cuando se tiene 40 años ya es armónico y ya está en plenitud, si se bebió desde antes de los 40 años, ese hipotálamo no llega a desarrollarse cabalmente, y entonces procede uno de una manera como adolescente, porque el hipotálamo así lo exige. Así que déjelo de un cura. En este sentido es un médico. Ya, sí, gracias José Ruiz. Votos comprados en el Estado de México son pagados con dinero robado al pueblo. La Casa Blanca de aquí es producto del bandidaje. Hablando de licor, Calderón es un borracho. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez en el control técnico, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y aquí beneméritos auxiliaron tanto en el video como en los teléfonos, Carlos Valencia y Roberto Cruz. De veras, gracias, porque lo hacen de pura buena voluntad, mis valedores, a salir de esta mediocridad en que nos tiene el poder con la ventana de la televisión, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!